Buenos días, alicantinos. Muy buenas, Alicante. Esto es Oír Radio 4G, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España, de Oír Radio. Hoy estamos un día más, un viernes más, presentando este programa que va a empezar en enero, que tan buena pinta tiene y que se llamará Tertulias Alicantinas. Al igual que el viernes pasado, que entrevistamos al concejal de San Vicente, al concejal socialista José Luis Lorenzo, hoy tenemos con nosotros a Raúl Estrada, quien fue asesor de UPyD en la anterior legislatura, en este caso del Ayuntamiento de Alicante. Nos podéis escuchar en el 91.4 del FM de toda Alicante y también en la página web www.oirradio.es para todo el mundo. Este programa, que empezará a partir de enero, será una tertulia en la que contaremos siempre con representantes de los partidos políticos que hay, los diferentes partidos políticos que hay en Alicante y en nuestra comarca. También trataremos, no solamente trataremos política local, también hablaremos de temas nacionales e incluso también el último bloque será internacional. Hablaremos asimismo, tendremos una sección de historia patrocinada por la página web www.alicantepedia.com, www.alicantepedia.com, que yo tengo el gran honor de dirigir, e incluso tendremos una sección cultural, una agenda cultural, para que los alicantinos puedan saber qué se mueve, qué pueden hacer durante ese fin de semana y la semana en Alicante. Como digo, esto empezará a partir de enero, todos los viernes, y hasta entonces, este mes de noviembre y en diciembre, estaremos presentando a los distintos tertulianos que van a formar ese equipo de colaboradores que todos los viernes vendrán aquí a debatir los diferentes temas que nos preocupan a los alicantinos. Y hoy, como comentaba, pues hemos venido con Raúl Estrada. Raúl Estrada, como he dicho antes, fue asesor del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, durante la anterior legislatura. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Muchas gracias por invitarme al programa y por ser un tertuliano, esperemos, habitual. Pues muchas gracias a ti por querer embarcarte en este proyecto que tanto nos ilusiona, pero que, como todo nuevo proyecto, pues siempre conlleva, ¿no?, un poco de valentía, ¿no?, meterse en este barco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, siempre es muy agradable estar en tu compañía y eres un gran periodista y yo encantado de venir aquí a debatir sobre cualquier tema. Muchas gracias. Tú sí que sabes ganarte a tu entrevistador, ¿eh? A ver ahora cómo sí. Te hago preguntas duras, ¿eh? Después de esto, claro. Las cojillas. Bueno, pues ahora te voy a preguntar un poco por todo, te voy a preguntar por tu legislatura, por que me hagas un balance, que me gustaría, ¿no?, de cómo fue lo de entonces y qué diferencias hay con lo de ahora. Evidentemente te voy a preguntar por el frenado que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Alicante, por el tripartito, por el alcalde, pero en primer lugar me gustaría que nuestros oyentes, los que todavía no te conozcan, que te conocieran de cara a enero, cuando ya formes parte, ¿no?, de activa de este programa, y hagamos un pequeño perfil, ¿no?, de Raúl Estrada, ¿no? Tú eres arquitecto, ¿verdad? Ya creo que sí, correcto. Con todas las de la ley, ¿no? Desde hace poco, por la Universidad de Alicante. Uh-huh. Y bueno, te metiste en esto de la política, tendrías 20 y pico años, ¿no? 20 y pocos. Pues sí, la verdad es que ahora mismo tengo 34, pues uh-huh. Sí, sería rondando los 28 o así 29. ¿Y no recuerdo exactamente. ¿Y por qué un alicantino, bueno, nacido en Elche, pero alicantino de residencia, uh-huh. ¿Por qué un alicantino de 20 y tantos años se mete en política y se mete en UPyD? Pues la verdad es que siempre la política siempre me ha interesado bastante. Siempre he sido una persona muy involucrada en los temas políticos o digamos en los temas populares, ¿no? Yo he sido una persona que siempre me he involucrado en la universidad, he sido representante de estudiantes, uh-huh. Ahí he sido durante muchos años, entonces la verdad es que el hacer algo por los demás era algo que me reconforta, y yo creo que pues en la época en que estaba en la universidad pues me parecía algo muy interesante y muy complementario, ¿no? A veces es difícil encontrar gente que dé el paso, ¿no?, por representar a otras personas. Y bueno, enlazando un poco con la parte universitaria, pues surgió un nuevo proyecto político. Por casualidad en la universidad me acerqué a una conferencia que dio Rosa Díez, uh-huh. Me gustó mucho y dije, bueno, ¿por qué no continuar con eso que hacía de representar a otros en la universidad, continuar haciéndolo, intentar hacerlo en la vida pública? Uh-huh, muy bien. Aquí Rosa Díez, cuando fue a la universidad, no salió a gritos, ¿no?, como allí en Madrid, ¿no? Aquí no. Somos más civilizados, ¿no? Sí, fue una conferencia. Me alegro. Fue una conferencia muy agradable en el Colegio Mayor. Y hombre, debió de ser bastante buena, se te convenció, ¿no?, para militar en su partido, ¿eh? Sí, sí. Algo te debió de gustar, ¿no? Ciertamente había tenido algún contacto con algún otro compañero, alguno que conocemos en común, uh-huh. Que ya me había insinuado la posibilidad de que me incorporara a ese proyecto, y entonces, pues bueno, fui un poquito con las buenas vibraciones que había tenido en esa uh-huh. conversación con esa persona, y la conferencia, pues, y evidentemente la ideología política ya la compartía queríamos y ciertamente ya teníamos muchos puntos en común. Y bueno, pues me embarqué en esa aventura de aquellos locos aventureros. Muy bien. Y llegan las elecciones locales de 2011. En esas elecciones UPyD saca un concejal, que fue Fernando Llopis, actualmente en Ciudadanos. ¿Tú no sé si ibas en esa lista? Sí, efectivamente. ¿De qué número estabas? Pues creo recordar que iba el número 5 o 6, no recuerdo exactamente el puesto. De acuerdo. Y bueno, como en esas elecciones UPyD solamente saca uno, solamente el número 1 llega a ser concejal. Y bueno, pues os planteáis en una legislatura en la que el PP gobierna con mayoría absoluta, menuda mayoría absoluta, 18 concejales, todo un récord. La mayor de sí, de la historia de Alicante, efectivamente. Y vosotros estáis con un único concejal. En fin, ¿cómo se trabaja solo con un concejal y contra una pedazo de mayoría absoluta? ¿Qué balance, qué recuerdos tienes de esta legislatura? Bueno, pues la verdad es que yo la recuerdo con cariño y es una parte muy importante de mi vida. Ha ocupado 4 años muy intensos, porque sí que fue una legislatura muy intensa, porque éramos muy poquitos, al ser un solo concejal y un grupo de apoyo reducido, pues bueno, el trabajo casi, que aunque solo seamos uno, el trabajo hay que hacerlo como si fuéramos muchos más, yo diría casi como si fuéramos cualquier otro grupo de la oposición o del gobierno, no tanto el gobierno, porque evidentemente el gobierno tiene unas atribuciones que no tiene la oposición, pero sí como cualquier otro grupo de la oposición, y pues fue bastante extenuante esos 4 años de trabajo en el ayuntamiento y de llevar esa iniciativa, porque al fin y al cabo cada grupo podía presentar el mismo número de iniciativas, nosotros siempre tratábamos de ir al máximo, al igual que los otros grupos, con lo cual, a pesar de ser uno, pues bueno, hacíamos el trabajo en el pleno como si fuéramos 6, íbamos a todas las comisiones, entonces pues bueno, suponía un esfuerzo muy importante. Sí que es verdad que teníamos un apoyo detrás de mucha gente, desde el partido, que nos daba apoyo y soporte en temas clave que a lo mejor no podíamos llegar nosotros, ¿no? Porque aunque pretendamos ser éramos un equipo muy multidisciplinar, evidentemente no abarcábamos todo y sin el apoyo de gente, como teníamos unos grupos de trabajo, sería imposible. Está claro. Si no recuerdo mal, en esta legislatura el PSOE sacó unos resultados bastante malos, era la época de Zapatero, la época en la que estaba más desacreditado y tal, pero claro, aún así tendría unos 7-8 concejales, ¿no? Y Izquierda Unida tenía 2, ¿no? Vosotros tenéis 1, erais los que menos, ¿no? Sí. ¿Cómo llevabais esa desventaja? ¿Era difícil competir con el resto? ¿Era difícil abarcar todas las áreas y tal? ¿O al final no lo acababais consiguiendo? Pues la verdad es que como solo he conocido, perdón, ese trabajo, claro. Solo he tenido la posibilidad de ser asesor con un concejal, no sé lo fácil que sería serlo con 5, o bueno, en el caso del PSOE, que creo que tenía 8, si no me equivoco, evidentemente estoy convencido que su trabajo era mucho más sencillo, porque se pueden repartir tareas y tienen mucho más personal a su disposición. Quizá con Izquierda Unida sería una situación más parecida, ¿no? Más similar, pero bueno, ¿no? El tener 2 concejales, solo por el peso que ya tienen que los concejales, que a nivel ciudadano la gente pues tiene más visibilidad, más le gusta reunirse con un concejal, entonces evidentemente el tener 2 pues es, pero bueno, lo suplíamos con mucho esfuerzo, mucha intensidad, y bueno, también es donde nos colocaron los ciudadanos, o sea que... correcto. Y bueno, pues hablando de dónde colocan los ciudadanos, llegamos a 2015. En estas últimas elecciones el PP baja mucho, baja de 18 a 8 concejales, vuelve a ganar, ¿no? Pero perdiendo más de la mitad, ¿no? de los votos que tenía. En este caso UPyD no vuelve a salir, luego te preguntaré por UPyD también, por lo que le pasó a este partido. Y bueno, yo no sé tú, pero yo fui de estos ciudadanos que en fin, se alegró de estos resultados y se alegró del cambio, ¿no? Porque yo estaba ya bastante cansado, ¿no? De que Alicante saliera en las noticias en España por los temas que salíamos, ¿no? Por los casos de corrupción, primero con Alperi, luego con Sonia Castedo, siempre con Ortiz rondando y tal. Entonces dije, bueno, pues mira, ahora va a venir nueva gente, ¿no? Se forma un tripartito, la época de las mayorías absolutas es evidente que ha muerto, ¿no? Y aquí tenemos un tripartito de izquierdas, bueno, pues a ver, es una nueva época, vamos a ver qué tal. Pero fíjate todo lo que ha venido después, ¿no? En primer lugar, expulsan a una concejala, se quedan en minoría, ¿no? A Nerea Belmonte, porque supuestamente le dio contratos a amigos suyos, ¿no? Luego resulta que se ha caracterizado este mandato por las continuas peleas internas entre ellos, ¿no? En vez de trabajar en equipo, ¿no? Por tirarse continuamente los trastos a la cabeza, ¿no? Luego ya lo último, que el alcalde queda imputado y hasta procesado, ¿no? Por el tema este del caso comercio, ¿no? Y bueno, ya lo que ha pasado este mismo mes, en noviembre, es que se ha roto definitivamente el tripartito y está el PSOE gobernando con 6 concejales, lo cual es una situación, también te preguntaré por esto, pero es una situación absolutamente inédita, ¿no? Sí. Desde luego, no sé si es factible o no, pero desde luego normal no es, ¿no? Que un partido gobierne con 6 concejales de 29. qué desastre, ¿no? O sea, a mí me parece especialmente frustrante por todos aquellos que estábamos un poco ya cansados de la época de las mayorías absolutas, que había impunidad, que se hacía de todo y tal. ¿Esto es la alternativa a las mayorías absolutas? Bueno, esperemos que no. La verdad es que es complicado. Hoy día el conformar gobiernos está resultando algo muy complejo y yo siempre lo he pensado, ¿no? Había mucha gente que siempre ha hablado de la necesidad del diálogo, ¿no? De llegar a acuerdos, y esto demuestra la dificultad de ello. No me sorprende excesivamente en el punto en el que ha llegado la ruptura del tripartito, en ese punto, porque es verdad que hay ciertos actores del tripartito que son complicados o complejos de llevar. Izquierda Unida o Guañar, ahora la marca Paraguas que lo aglutina, no es una formación, creo, que sea muy fácil de gobernar con ellos. En ese sentido, creo que son un partido que como oposición lo hicieron bastante bien. Creo que tuvieron una capacidad de gestión y de fiscalización del Partido Popular muy buena, pero sin embargo a la hora de gestionar creo que tienen una visión demasiado sectaria, ¿no? De la situación, y provoca que haya demasiados enfrentamientos, ¿no? Yo creo que a veces cuando uno no gobierna tiene que no gobierna solo para él, sino gobierna para todos, y entonces se supone a veces no solo imponer la posición del partido, sino imponer la posición de los ciudadanos. Y yo creo que en ese punto yo creo que Guañar no ha mirado tanto por el interés general de la ciudad, sino tanto por sus ideas, que a veces son un tanto inflexibles en muchos puntos, sobre todo por los actores. Creo que en el fondo hay algunos de sus actores que son muy muy tercos en sus posicionamientos. ¿Te puedo imaginar en quién estás pensando? Sí, no, es cierto. He compartido legislatura con ellos, es decir, todos sabemos un poco cómo somos todos y evidentemente, sin desprestigiar, por supuesto, el trabajo de nadie, porque es muy importante, pero creo que a mí se me haría complicado si estuviera en la situación de gobernar con ellos. Lo estaría preocupado. Y en cuanto al PSOE, pues evidentemente sí que es una situación un poco extraña, ¿no? Porque ha pasado a pesar de haber reducido su número de concejales y de tener, yo creo que quizá uno de los peores resultados de su historia, está llevando la alcaldía. Sí que es verdad que llevar la alcaldía con esos dos socios entiendo que es muy complicado, porque la figura de moderador creo que le tocaba a ellos, aunque parece ser que ha sido más Compromís. Sí, Nacho Bellido, sí. Sí, quizá que todos pensábamos que Compromís iba a ser un poco el más ideológico, al final parece ser que ha sido como un poco más el balanza de equilibrio, sí, del gobierno, pero bueno, no ha funcionado y evidentemente yo creo que también han introducido al ayuntamiento en algunos problemas, entre ellos, por ejemplo, el de las calles famosas, que ha sido otro varapalo judicial, ¿no? Sí, en este caso de Compromís fue la metedura de pata, sí, este asunto. Compartido un poco con el otro, pero principalmente el que llevaba la concejalía de memoria histórica, ¿no? Y en este caso la concejalía de memoria histórica caía en manos de Compromís, ¿no? De María José Puig. Es decir, al final ha habido una serie como de varapalos, ¿no? Judiciales uno detrás de otro, que yo creo que han ido segando el gobierno hasta que ha llegado al punto en el que no se aguanta. Y yo creo que no tanto hoy día la ruptura, no creo que sea tanto por la imputación del alcalde o la investigación, ¿no? Que el término jurídico exacto ahora como ha cambiado, yo creo que ha sido más que ya no se aguantaban, y yo creo que ha sido la excusa para poder dar un portazo rápidamente, aunque entiendo que no todos querían irse tanto, pues la prueba está que Compromís se fue desde el primer momento, ¿no? Que llegó... Bueno, Compromís reculó, ¿eh? Luego dijo que el alcalde que estuviera imputado tampoco pasaba tanto, sí, y tal, pero luego cuando le procesaron ya sí que dijo que sí. Sí que... Yo, Raúl, esto no deja de ser una opinión personal, ¿no? Creo que el tema que se le imputa al alcalde o que ya se le procesa, tampoco me parece tan grave si lo comparamos con las anteriores legislaturas, ¿no? Volvemos a lo de antes. Pero claro, ellos al principio de la legislatura firmaron un pacto de gobierno, y en el pacto de gobierno especificaban que cualquier imputado tenía que dimitir. Y claro, ya no es que esté imputado, ya es que está procesado, ¿no? Entonces, claro, yo sí que me pongo en el lugar de Guañar y de Compromís y digo, claro, es que el alcalde está incumpliendo, ¿no?, el pacto que hemos firmado. En el momento en que incumples el pacto, lo normal es que abandones el equipo de gobierno. Entonces, desde su punto de vista, creo que es una reacción bastante coherente, ¿no? Sí, efectivamente, ellos se comprometieron a ello, se comprometieron ante ellos mismos y ante la ciudadanía, y evidentemente yo creo que lo razonable es cumplirlo. Lo que pasa es que sí que creo que hay que poner, ¿no?, el acento, ¿no?, en la situación en la que ha llegado el tripartito a ese punto, ¿no? Uh-huh. Es lo que hablabas de el caso de Nerea Belmonte antes, uh-huh, que provoca que el gobierno de facto esté en minoría desde hace muchos meses, con uh-huh lo cual es una situación en la que hacer cumplir ello es directamente renunciar al gobierno, porque es difícil llegar a un tipo de acuerdo sin contar con los tránsfugas. Uh-huh. Con lo cual, creo que es una posición en la que cederían inmediatamente el gobierno al Partido Popular, y no sé si esa cuestión está dentro de es como otro de los factores clave del pacto de gobierno, ¿no?, que era retirar al PP del gobierno. Si era el punto número uno, el punto número dos era no, que no estuvieran imputados, con lo cual, ¿qué prima? ¿El uno? ¿El dos? Uh-huh. Es una correcto situación complicada, y entiendo la disyuntiva en este caso del PSOE, porque en este caso Izquierda Unida y Compromís no son alcaldes, ellos se pueden marchar y se desentienden uh-huh de todas sus funciones con reticencia sobre los sueldos, pero al fin y al cabo no son el alcalde. Y fíjate la situación a la que hemos llegado. Hablabas de los sueldos y de Izquierda Unida. Guañar / Izquierda Unida ya no va a volver al gobierno, según palabras del propio PSOE, ¿no? En palabras encima, esto no, ni siquiera lo dijo el alcalde, ¿no? En primer momento lo dijo Eva Montesinos, que descartaban absolutamente volver a gobernar con Guañar en esta legislatura, ¿no? Lo cual, ser tan tajante en política no siempre es habitual. Y luego, claro, mucha gente, yo recuerdo que cuando Guañar estaba tardando tanto en abandonar el gobierno, mucha gente lo justificaba diciendo, bueno, es que no quieren renunciar a sus sueldos y tal, ¿no? Luego al final sí que se fueron, ¿no? Y digo, no, es como sí que renuncian y eso. Pero bueno, nos hemos enterado esta semana que Guañar va a intentar seguir cobrando casi lo mismo. Que va a intentar en el pleno del próximo jueves volver a cobrar lo mismo que cobraban antes. En fin, parece que no se dejan de pelear por estas cosas hasta incluso después de gobernar juntos, ¿no? Es tremendo hasta el nivel, incluso lo que tú hablabas, ¿no?, de personalismo, ¿no?, hasta el nivel de lo personal, que parece que ha llegado esto, y llevamos solamente la mitad de la legislatura, es que llevamos solamente 2 años y pico. Sí, la verdad es que es triste y es preocupante, ¿no? Yo creo que es como lo que hablabas, ¿no?, de ser tajantes, ¿no? Yo creo que sí que creo que en política hay que ser claros, pero no por ello hay que dejar las puertas abiertas a posibles entendimientos, ¿no? Yo creo que vivimos la política de la confrontación últimamente, ¿no? En estos últimos años todo el mundo está en las posturas trincheras. Sí, yo más que diría en las imposturas, ¿no? Cada vez queremos retratarnos respecto al contrario más fuerte. Entonces, al final, lo que provoca es que luego, al final, el margen de acuerdo sea muy complicado, ¿no? Yo creo que a veces incluso de manera falsa, ¿no?, o un cierto subterfugio. Yo creo que en el fondo muchas veces no hay tanta disparidad, sino que realmente quieres hacerlo porque da un titular de prensa, porque uh-huh al ciudadano parece que le aclara más las cosas, y yo creo que no es bueno. Yo creo que la política, tenemos que pasar a la política, ¿no?, de la moderación, ¿no?, del diálogo. Política es hablar, dialogar y llegar a acuerdos, ¿no? Uh-huh. En el momento en que tus ideas te bloquean para poder realizar cualquier otra cosa, estás teniendo un problema. No puedes dialogar ni puedes pactar. Si todos nos ceñimos a nuestros programas electorales inamovibles, no había ninguna posibilidad de acuerdo en ningún punto. Yo creo que es algo que a los actores de este gobierno, de este tripartito, les ha faltado. Al PP del gobierno anterior también, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, su mayoría absoluta. Digamos que se lo podía permitir al estar con mayoría absoluta. Claro. Exacto, pero creo que aún... Aunque fuera incorrecto, ¿no?, hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que aún teniendo mayoría absoluta es bueno el diálogo, llegar a acuerdos, porque al final lo que da a la ciudadanía y a la sociedad en general es la necesidad que hay de esa llegada a acuerdos. Que de hecho yo creo que esto cambió un poquito en la anterior legislatura con el cambio de alcalde, ¿no? Yo creo que esto mejoró un tanto con Miguel Valor, ¿no?, respecto a la época de Sonia, ¿eh? Sí, quizá por la situación, ¿no? Yo creo que al haber tenido que Sonia Castedo abandonar la alcaldía, el PP se veía en una clara... El descrédito, evidentemente, yo creo que lo que trató es de hacer un final de legislatura mucho más moderado, en el que, bueno, él no fuera el principal protagonista, sino quizá que lo fuera la ciudad, ¿no? Todos los políticos siempre andan pensando en sus próximas elecciones, ¿no? Parece que desde el minuto uno ya tienen el ojo puesto en los siguientes 4 años y, pues, evidentemente, supongo que uno que es alcalde le gustaría repetir y, pues, bueno, trata de llegar a esas imposturas. Lo mismo los otros. el tema de los sueldos lo hemos visto. Es una cuestión, evidentemente, yo creo que que los políticos deben tener la remuneración adecuada. Es decir, no estamos hablando de una ciudad pequeñita. Alicante es una de las ciudades más grandes de España. El tener a los concejales, digamos, mendigando dinero por ahí, pues creo que no es lo más adecuado para representar los intereses de los ciudadanos. Al fin y al cabo, esos son, ¿no?, nuestros representantes allí, y no creo que el que tenga que estar un concejal pensando en salir corriendo para llegar a su puesto de trabajo porque no llega y que no pueda atender una comisión en la debida medida porque tiene que marcharse rápidamente o simplemente porque tiene que estar en otras preocupaciones, yo creo que no beneficia. Sí que es evidente que, bueno, que eso tiene que compaginarse con un desembolso racional, adecuado y acorde a sus funciones. Evidentemente, si no están ya en el gobierno, pues evidentemente no pueden tener la misma capacidad. También es verdad que ellos estuvieron en el gobierno y con la oposición tampoco tuvieron esa consideración en exceso. Hay alguno de estos, es como el ojo por ojo, ¿no? En la anterior legislatura era el PP, ¿no?, el que pasaba su rodillo y amenazaba con reducir sueldos y quitar asesores. Luego llegaron ellos, hicieron prácticamente lo mismo porque era complicado, ¿no? Era un gobierno tripartito, ahora está muy limitado por ley el número de asesores, el tema de los sueldos. Entonces, pues evidentemente, pues ellos han hecho un poquito su vendetta. Y yo creo que ahora la sufren en sus propias carnes y lo tienen que decir, llegando otra vez a un punto en el que quedan un poco con, como podríamos decir así, ¿no?, con el culo al aire, al verse obligados a tener que pedir algo que no les gustaría tener que pedir, pero que necesitan pedir. La verdad es que a mí me parece altamente irregular, ¿no?, en este caso, ¿no?, que Guañar pida cobrar más que el resto de concejales de la oposición, ¿no?, porque un concejal de la oposición de un partido político, en este caso Guañar, Izquierda Unida, tiene que cobrar más que Compromís, ¿no?, que Ciudadanos, que el PP. Bueno, por cerrar este tema, el PSOE se ha quedado al final con 6 concejales gobernando, ¿no? Esto, como comentábamos antes, es bastante inaudito, ¿no? Es una cosa, yo no sé si es positiva o negativa, de luego normal no es, ¿no? Hablábamos antes de lo complicado que era hacer oposición con un solo concejal. Pero claro, una cosa es hacer oposición y otra cosa es gobernar, ¿no? Aquí sí que tienes que estar en todas las áreas por narices, no puedes dejar una área a la intemperie, ¿no? Entonces, Raúl, honestamente, se lo preguntaba el otro día a José Luis Lorenzo, ¿no?, del PSOE, y bueno, pues un poco me venía a contestar lo mismo que contestan los del PSOE en general, que es mejor que estén en ellos que el PP y tal, ¿no? Pero ¿tú de verdad crees que es factible estar 2 años, que es lo que queda de legislatura, casi 2 años, gobernando solo con 6 concejales de 29? ¿Esto puede acabar bien? Yo creo que es difícil, yo creo que es una situación muy complicada. No sé si se puede, porque como no se ha visto nunca, sí, lo comprobaremos. Estamos inventando política. Estamos innovando y estamos creando un nuevo modelo, ¿no? La minoría mínima para gobernar. Yo creo que lo van a pasar muy mal, y si nosotros tuvimos que echar el resto en esos 4 años, yo creo que el PSOE lo va a tener que hacer. Y yo creo que o se rodea de gente muy capaz y muy capacitada, entre ellos hablo de asesores y gente de apoyo que pueda suplir todas esas cuestiones. El PSOE los tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. El PSOE, sí, tiene muchos. No, por supuesto. O sea, pongo en el caso de, no sé, ahora mismo apenas conozco un par de asesores, algunos de ellos de la legislatura pasada, ahora hay un montón nuevo. La verdad es que estoy bastante desconectado, y además no es fácil encontrar el nombre de los asesores actuales. Además, los han cambiado mucho a lo largo de esta legislatura y tienen muchos con dedicaciones parciales. Yo creo que es algo que van a tener que plantearse y seleccionar muy bien a qué persona apoya y a qué concejales hacen determinadas funciones para poder sacar un rendimiento positivo a todo esto. Yo no sé si acabará mal, sé que acabará, porque como todo en política son 4 años, le quedan 2 y medio, y eso sí que es el que marca el fin. Sí que es verdad que quizá el alcalde ahora mismo, como tuvo los problemas con comercio, no ha cogido ninguna función, quizá a lo mejor él sí que debería de tomar las riendas de algún área, y no solo la de servicio jurídico, ¿no?, del ayuntamiento, que quizá para un abogado es relativamente fácil, ¿no? Yo creo que debería poner el hombro, ¿no?, como todos, si son pocos y hay uno que solo se dedica a coordinar, que es importante la labor de coordinación, por supuesto, pero creo que todos deberían de tener funciones, y supongo que también es por una cuestión, como ahora está con problemas judiciales, pues bueno, habrá decidido pasar a un plano de coordinación y no estar firmando tantos decretos, claro, y tantas cosas. En primera línea. Pero sí que es algo que será complicado. Bueno, hablando ya de, porque, a ver, todos estos follones del ayuntamiento son divertidos y tal, ¿no? Yo creo que esta legislatura nos lo estamos pasando los periodistas bastante, bastante mejor que incluso que las anteriores. Pero claro, al ciudadano de a pie, a lo mejor esto no le importa tanto, ¿no? Y sí que le importa lo que se hace, ¿no? La gestión. Y sí que te quería preguntar respecto a la gestión de este tripartito. Yo, la principal crítica que he oído en la calle es que al final del todo la ciudad está, algunas personas, evidentemente no todas, consideran que la ciudad está un poco paralizada, ¿no? En esta legislatura, que con tanto follón, tanta pelea y tal, que no se está haciendo nada o casi nada, ¿no? Yo te quería preguntar sobre tu opinión y también quería que me lo compararas respecto a la anterior legislatura, ¿no? Que en la que tú estuviste, ¿no? ¿Crees que en esto hemos ido a mejor, a peor, que estamos igual? A ver, yo creo que en algunos aspectos sí que se ha cambiado la actitud, ¿no? Y ha cambiado la posición, ¿no? Pero sí que es verdad que las peleas se han llevado por delante todo aquello. Es uh-huh. decir, al final, un gobierno que no gobierna, sino que se pelea, no es efectivo. Es decir, al final, las disputas constantes hacen que provocan la inacción, ¿no? Es muy difícil. Si cada vez que te tienes que poner de acuerdo, llegas a esos puntos en los que cada dos por tres había desmentidos, mentidos, comunicados, recomunicados, al final eso hace que no se avance y no se trabaje bien. Sí que intentaron modelo, ¿no? De las cajas estancas estas famosas, ¿no? Que habla el alcalde, ¿no? Bueno, pues tú tu área haces lo que quieres y yo en la tuya y no me meto. Y pues bueno, entonces ya ha dependido de que el área tocara de turno a un concejal más o menos diligente, pues funcionará. Hemos visto cómo la de urbanismo estaba completamente bloqueada. Yo estoy en mi sector, en el que conozco mucha gente que te hablaba, pues sí, que efectivamente había muchos problemas para conseguir licencias, un control que provocaba, un control por parte del concejal de urbanismo que provocaba que todo pasara por sus manos, con lo cual había una cierta desconfianza y nada salía adelante. Con lo cual, pues bueno, en una ciudad como Alicante, que vive del sector inmobiliario, es muy importante, pues bueno, ha supuesto una paralización durante estos 2 años y medio prácticamente. Vale, pues para terminar con el bloque de Alicante, te voy a preguntar precisamente por Miguel Ángel Pavón, al cual creo que ya le has metido 2 críticas sin mencionarle, muy elegante. Que porque este mes ha hecho una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Bueno, recordemos que Miguel Ángel Pavón era el concejal de urbanismo, uh-huh. vicealcalde de Alicante también, hasta hace unos días. Y este mes, yo no sé si tú conoces lo que se llama en política la teoría del pato rengo o el pato cojo. Consiste en que un presidente o un mandatario, cuando ya sabe que se va a ir, que viene a hacer un poco lo que le da la gana, ¿no? Sí. Lo que no se atrevía, ¿no? Esto se inventó en Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo, yo pienso que ocurrió con Obama, ¿no? Durante sus últimos días, cuando ya se había sido electo Trump, pues se atrevió a meterle mano a Israel, en la ONU y tal, ¿no? Cosas que antes a lo mejor no había hecho. Incluso Clinton en su última etapa, ¿no? Se puso a gastar bastante, dejó un déficit bastante bonito a Bush en sus últimos meses. Sí, bastante habitual entre sí. Los expresidentes en la última legislatura. Correcto. Es el pato cojo que llaman. Y este, el pato cojo, pato rengo, correcto. Y este mes, Pavón se atrevió a cerrar la actividad del puerto, uh-huh. cosa que en campaña prometió bastante. La Asociación de Vecinos de Benalúa, de Babel, de San Gabriel, que yo les conozco, le venían pidiendo desde hace mucho tiempo, y resulta que, bueno, se atreve a hacerlo ahora, ¿no? Este mes, luego, apenas una semana después, el juzgado se lo ha echado atrás, ¿no? En fin, ¿cómo ves este tema, ¿no? Porque este tema ya viene de largo, en tu legislatura también lo tratasteis, ¿no? También creaba mucha polémica, ¿no? El puerto lleva muchos años operando sin licencia y tal. ¿Crees que la solución es cerrarlo o qué es lo que se puede hacer para que se respeten en Alicante los niveles de contaminación? Esto nos interesa a todos porque todos respiramos, ¿no? Lo que el puerto produce. Sí, la verdad es que yo cuando vi las últimas noticias, ¿no? De los últimos días en el gobierno del concejal de urbanismo, pensé lo mismo que tú en lo del pato cojo. Yo digo, ha hecho todo aquello que quería hacer, pero no podía hacer o no le interesaba hacer porque políticamente no... Tenía un coste, claro. Pues dice, bueno, pues este último día creo que firmó más decretos de los que había firmado en ningún momento. Evidentemente no es cierto, pero sí que es verdad que firmó los más polémicos, ¿no? Y yo creo que lo viste tú y lo debimos ver todos o pensamos lo mismo ambos. A ver, el tema del puerto es algo muy complejo. Por una cuestión de competencias, ¿no? El puerto es el puerto de Alicante, pero es un puerto del Estado, cuya gestión es directa de puertos del Estado, pero lo nombra la Generalitat su presidente, pero el consorcio que lo conforma está formado por la Diputación, el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado. Es decir, es un elemento un poco de disfunción, ¿no? Nosotros siempre, de hecho, a nivel urbanístico los puertos siempre son también un tema de disfunción, ¿no? Porque están muchas veces junto a las ciudades, pero no forman estrictamente parte de ella, pero se tienen que relacionar con ella, pero tampoco se quieren relacionar demasiado, ¿no? Son lo que llaman puntos de borde, ¿no? De conflicto, ¿no? Y yo creo que siempre van a crear conflicto porque evidentemente unos tienen una actividad industrial y principalmente actividad industrial y comercial, y los otros pues bueno tienen todo el resto de actividades, pero sobre todo pensadas desde una óptica de ciudad, ¿no? Y un puerto no está pensado desde una óptica de ciudad, sino de una óptica de Estado, ¿no? Por eso lo gestiona Puertos del Estado. Entonces, bueno, la situación de los graneles es una situación que arrastramos desde hace mucho tiempo, es una situación muy complicada. De hecho, ya lo estamos viendo, que se han sucedido el decreto de Miguel Ángel Pavón y ayer mismo, antes de ayer, era el juez lo anulaba, no le quitaba la razón, pero no lo declaraba que no... Sin efecto el cierre cautelar, ¿no? De esos temas por la licencia. Es complicado porque además son muelles de titularidad pública que las empresas gestionan, digamos, no son en los puertos hay dos tipos de muelles, ¿no? Los muelles que directamente son una concesión a una empresa, y entonces la empresa gestiona directamente ese muelle a su antojo, es decir, es como una concesión de un chiringuito de playa, pues bueno, en este caso. Pero sin embargo, los muelles esos en concreto son muelles que son de titularidad pública y las empresas solo lo usan puntualmente. Entonces, claro, ahí recae un poco que las responsabilidades son un poco cruzadas, porque al ser titularidad pública, al fin y al cabo es de puertos del Estado, entonces, y es un territorio del Estado. Entonces, se echan un poco la culpa unos a otros de quién debe pedir las licencias, de quién no debe pedirlas, y bueno, esto es como cuando uno se cruza, ¿no?, con los organismos del Estado. En esta jerarquía del Estado que tenemos, siempre están los de arriba, pasa como también con Renfe, ¿no? Cuando Renfe decide que pasan unas vías por un sitio, poco puede impedir que se aparten de allí, y lo vimos con el derribo de los silos famosos que estaban junto a la estación, porque tienen un interés del Estado, el interés general está por encima del interés particular, y ellos consideran que esos son intereses particulares de la ciudad, y pues en este caso estamos en una situación muy similar, ¿no? Al fin y al cabo es importante también establecer, ¿no?, lo del tema de la contaminación, ¿no? Yo creo que ahí la mayoría de graneles que se desprenden, ¿no?, por supuesto, cualquier actividad industrial genera incomodidades, ¿no? Eso es una cosa que es obvia y clara, ¿no? Igual que cuando uno tiene una discoteca o tiene un bar o tiene un mercado, hace ruido, genera toda actividad industrial, pues genera unos perjuicios a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hace la administración es tratar de mitigarlos, compensarlos o ver si son razonables, ¿no? Entonces, en el caso de los graneles, estamos ante, la mayoría de veces es la descarga de clinker. Clinker es el material principal del cemento, que no es un material tóxico, es decir, es purulento, es decir, mancha, como cuando uno ha hecho una obra en casa, pues al final tiene que barrer y le mancha, pues es incómodo, pero no digamos que no afecta a la salud humana. Nuestras casas están hechas de hormigón, vivimos en ellas y no tenemos ningún problema. El otro es normalmente el azufre, ¿no? El azufre es un material peligroso, pero es peligroso en tanto en cuanto es inflamable. Tampoco es tóxico a nivel de purulencia. Es decir, entonces sí que es incómodo porque al final genera unas manchas, genera unos problemas, pero no tiene mayor problema. Entonces, yo creo que también tenemos que poner las cosas en su justa medida, ¿no? Evidentemente es un problema, ¿no?, para la ciudadanía, porque tiene molestias de una actividad industrial, pero bueno, yo creo que tampoco hay que alarmar, ¿no? No estamos hablando de una actividad tóxica, no estamos hablando de una central nuclear, ni hablamos nada, sino hablamos de materiales que se utilizan habitualmente en todo. Sí que hay que pues tratar de aplicar las medidas necesarias para mitigar esos problemas de purulencia y digamos de partículas en suspensión, que cuando llueven pues se eliminan y vuelven a caer. Yo creo que los coches también contaminan y generan una polución incluso más perjudicial que la que puede generar esto, evidentemente en las cantidades justas, como todo. De acuerdo. Bueno, pues con esto pasamos al bloque nacional. Te voy a preguntar por Cataluña ahora también, que este es el tema del que estamos hablando durante estos meses. Sí, yo pensaba que me libraba. Es inevitable, pero sí, hay que hablar de esto porque siguen pasando cosas. Tenemos elecciones ahora dentro de nada, ¿no? Sí. Pero antes no me voy a resistir de preguntarte por tu partido, ¿no? O por tu antiguo partido, por Unión, Progreso y Democracia. Un caso, yo creo que bastante curioso también, ¿no? Un partido que en fin, estuvo bastante consolidado en España, ¿no? Como cuarto partido, estaba ya cerca de ser el tercero, ¿no? Y de repente, casi de la noche a la mañana, pasa a la nada. ¿No? Pasa a cero, ¿no? Y bueno, pues me imagino que esto te lo habrán preguntado muchas veces, Raúl. Te he pedido que me hagas un pequeño resumen, ¿no? Porque tampoco, si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Y sé que la explicación es muy larga, pero cuéntame, ¿qué crees tú que le pasó, ¿no?, a UPyD, ¿no?, para este final tan triste, ¿no? Pues yo creo que la solución, lo que le pasó fue que perdió votos. Hasta ahí llegó Raúl. Sí, no, pero aunque parece algo muy de perogrullo, es una realidad, ¿no? Yo creo que es un partido que empezó muy poquito a poco, creció de una manera muy moderada, muy tranquila, y sin embargo, yo creo que la situación política cambió en España. Yo creo que el panorama actual de partidos es muy distinto. Y yo creo que UPyD no supo amoldarse a ese nuevo panorama de partidos. Es decir, seguía con un modelo en el que hablábamos de que la ciudadanía está buscando el acuerdo, el consenso, el diálogo y todas esas cosas, que la no existencia de mayorías absolutas, ¿no? Esa pluralidad, ¿no? Mientras la ciudadanía buscaba esa pluralidad de ideas, UPyD se quedó un poco en ese momento de intransigencia, ¿no? Y de sus ideas eran las fundamentales y las claves, que puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque evidentemente militaba en ello, pero evidentemente la cintura es algo fundamental en política y pues se ha puesto de relieve estos últimos años que es más importante. Luego lo vimos cuando se tuvo que hacer unas nuevas elecciones y evidentemente el Partido Socialista tuvo que ceder. Es decir, las posiciones maximalistas creo que generan rechazo en la ciudadanía y yo creo que eso UPyD no lo supo ver a tiempo. Entonces esas posturas maximalistas o poco transigentes o poco dispuestas al diálogo, pues le generaron un rechazo sin más, ¿eh? Yo creo que había mucha gente a lo mejor que incluso estaba de acuerdo con esas ideas, pero esa postura tan rígida, ¿no? Como plantábamos, ¿no? De que pasaba en el Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Que genera conflictos, pues yo creo que quizá simplemente dijo, bueno, pues si hay otras opciones que son un poco más flexibles y más o menos asimilan, pues decidieron virar el voto. Efectivamente, como comentabas, ya es mi ex partido, ya no milito en UPyD desde hace casi un año. Y yo creo que es una pena, porque era un partido con personas muy preparadas y con ideas muy buenas. Pero bueno, creo que la política española es muy, muy cambiante y surgen partidos, desaparecen partidos. Yo creo que el valor humano sigue estando. Es decir, el valor de las personas que estaban allí sigue estando y las ideas creo que siguen estando en parte en vigencia y seguramente muchas de ellas las hemos estado viendo a lo largo de la legislatura, con lo cual, pues bueno, es triste, pero bueno, al final los ciudadanos nos ponen en un sitio y los ciudadanos nos quitan, ¿no? Creo que hay... Muy, muy demócrata tu respuesta. Y bueno, me estás hablando precisamente de consenso, de flexibilidad. Esta semana he escuchado unas declaraciones de Pedro Sánchez que yo creo que van muy por el sentido contrario y te las quiero comentar. Hablamos ya de Cataluña. Sí. Esta semana Pedro Sánchez ha descartado pactar con partidos de derecha en Cataluña, lo cual evidentemente excluye al PP y a Ciudadanos, ¿no? Además, me ha matizado que Ciudadanos también lo mete ahí en ese saco, ¿no? Por lo tanto, claro, si descartas pactar con independentistas, descartas pactar con la derecha españolista, constitucional podemos llamarlo, la única, digamos, salida que le queda, ¿no?, al PSOE de IZ es pactar con Podemos, ¿no? Ya no hay más, ¿no?, en el Parlamento de Cataluña. Claro, no hay absolutamente ninguna encuesta a día de hoy que diga que la suma de Podemos más PSOE les vaya a dar la mayoría absoluta al gobierno en Cataluña. En fin, creo que el panorama se le pone otra vez muy favorable a los independentistas para mantener el gobierno, ¿no? Porque claro, si el bloque españolista, constitucionalista, es absolutamente incapaz, ¿no?, de pactar entre sí. Entonces estoy diciendo de que, oye, pues el que gane, ¿no?, de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, el que gane, que los otros tres la apoyen, ¿no? Parece que eso es inviable, ¿no?, inconcebible hoy en día, ¿no? Entonces me da la sensación de que vamos a volver otra vez a lo de antes, ¿no?, a lo de que vuelvan a volver a gobernar los independentistas y pueden volver otra vez a montar el proceso, ¿no?, pueden volver otra vez a intentar saltarse la Constitución y tal. En fin, ¿cómo ves tú, cómo crees que pueda acabar esto? A ver, yo creo que la situación de Pedro Sánchez, a mi juicio, es un error. El análisis yo creo que en parte es un poco de lo que estaba comentando, ¿no? La no adecuada lectura de la situación de la ciudadanía en España, ¿no? Yo creo que la gente ha cambiado y aunque Cataluña es una situación particular porque vive en un momento de más tensión, si cabe yo creo que lo acentúa, ¿no? Yo creo que el votante, digamos, constitucionalista, ¿no?, que hoy día puede abarcar desde el PSOE hasta incluso parte de cierto antiguo ex votante de Cataluña Sí que es Pot, que ahora está dentro y ahora tendrá que plantearse la situación, yo creo que ahora mismo se le está poniendo una encrucijada sin haberlo pedido, ¿no? Yo creo que a veces en campañas electorales, ¿no?, los partidos tratan un poco de acentuar sus diferencias, ¿no? Lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que estamos dando vueltas, además tú como politólogo sabes, uno trata de diferenciarse al otro para poder captar el voto, pero yo creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, el plantearle al votante constitucionalista ese sí-no, tan radical como lo está haciendo Pedro Sánchez, yo creo que lo único que va a generar es que pierda votos. Yo creo que ahora mismo el PSOE ya está en una situación complicada. Pensemos que el PSOE ha gobernado en Cataluña, es algo ha tenido una posición muy elevada. Y no hace tanto. Y desde entonces ha ido perdiendo. Y yo creo que en parte es por su giro al coqueteo con el nacionalismo y con el independentismo, ¿no? Y yo creo que esa situación en la que quiere abocarse, no sé, a un como un nacionalismo moderado, ¿no? Que puede ser lo de los comunes, ¿no? Que no sabemos si suben o bajan, o esa ambigüedad, cree que le puede beneficiar en tanto en cuanto, pues bueno, pues puede. Pero yo creo que es un error. Creo que ahora mismo el plantearse excluirse aliados en una situación como la que estamos en Cataluña, creo que solo le va a generar perder votos y hacer que suban sus contrincantes. Bueno, pues eso lo vamos a saber en diciembre, sí. A finales de diciembre. Y bueno, ya para terminar, Raúl, hemos hablado de Alicante, hemos hablado de España, y bueno, en este programa, en este programa que se llama Ratatouille Alicantinas, presentado por un servidor, David Rubio, también terminaremos siempre todos los programas con un pequeño bloque de política internacional, porque bueno, por muy alicantinos que seamos, ¿verdad?, pues nos interesa también, ¿no?, lo que pasa en nuestro mundo, ¿no?, lo que se cuece por allí, ¿no?, en este planeta nuestro, ¿no?, tan peleado siempre. Y bueno, pues la semana pasada con José Luis estuvimos hablando de... Siempre vamos a destacar, ¿no?, una noticia que haya pasado en el mundo. Y yo la semana pasada destaqué el referéndum que hubo en Australia sobre el matrimonio homosexual, ¿no? Uh-huh. Que salió el sí, ¿no? Ganó el sí con un largo 60 y casi 70%, ¿no? Y estuvimos hablando sobre el tema de si los derechos homosexuales están avanzando en el mundo y tal, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo más destacado que ha pasado en el mundo esta semana ha sido, en este caso, en Sudamérica, ¿no? Bueno, creo que también nos interesa mucho hablar de este continente, ya que todos tenemos amigos, ¿no?, conocidos, ¿no?, que vienen de Sudamérica. En este caso de Chile, la nacionalidad, dicho sea de paso, del director de nuestra emisora hoy radio de Alicante, Juanma Sepúlveda, hubo elecciones este pasado domingo. Le podemos llamar y que se siente. Sí. No sería porque no le gustaría. Hubo elecciones este pasado domingo y bueno, sabes que en Chile gobierna la izquierda, ¿no? Gobierna Bachelet, que es del Partido Socialista, y ganó el candidato conservador, ganó Piñera. Y bueno, era solamente la primera vuelta, queda la segunda, pero según encuestas todo apunta a que el candidato conservador ganará la presidencia. Y me da la sensación de que esto es lo que está pasando habitualmente ya en Sudamérica, ¿no? Parece que si bien en la década de los 2000 fue la década de la izquierda en Sudamérica, parece que están girando, ¿no?, hacia la derecha, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, Raúl, ¿hasta qué punto crees que esto es normal, ¿no? Porque la política es cíclica, ¿no? Y claro, si nos pasa aquí en España también tiene que pasarles a ellos, ¿no? Pero me resulta curioso que tanto en Europa como en Sudamérica parece que pasa a la vez, ¿no? También aquí en Europa tuvimos nuestra época socialista y parece que desde hace unos años tenemos una época más conservadora, más democristiana, conservadora, ¿no? Y que incluso estamos con ciertos subida de populismos, ¿no?, de extrema derecha y tal. Y en Sudamérica ahora les está dando por votar a partidos conservadores, ¿no? Yo hace tiempo me escuchaba a alguien que me comentaba, no recuerdo quién, pero cuando hablaba de política decía, ¿no?, que uno debe apostar por los partidos conservadores en momentos de crisis, porque son los capaces de ahorrar, conservadores liberales. Es una teoría muy, muy habitual. Sí. Capaces de ahorrar y de poner en orden un poco las cuentas, ¿no?, que a veces es lo que hace falta. Y cuando hay dinero a la izquierda, ¿no? Y cuando hay dinero, que sabe muy bien dónde gastarla, ¿no? Porque a veces el liberal conservador no sabe tanto dónde gastarla y al final se empeñan a ahorrar siempre, ¿no? Pues yo creo que esa idea, ¿no?, ese análisis, que yo creo que no es, aunque es un de brocha muy gorda, creo que es algo acertado, ¿no? Yo creo que en la mente de todo el mundo, cuando vienen los problemas, pues bueno, uno piensa más en su casa, en su hipoteca, en sus impuestos y en aquellas cosas que, bueno, que ve que a final de mes no llega, entonces dice, bueno, pues alguien plantea ahorrar y hacer un poco de gestión un poco, digamos, más eficiente. También es verdad que yo creo que es un poco mito, ¿no? No todas las derechas ni todos los conservadores son buenos gestores, ni todos los de izquierda son sí. A los gestores y bueno. Tendemos a generalizar. Exacto, tendemos a generalizar y teniendo en cuenta que hablamos muy a grandes rasgos, ¿no?, que es lo que apuntabas tú, una tendencia, ¿no?, en varios países, porque evidentemente cada país tendrá su análisis exhaustivo y sus razones muy concretas, muy claras, y que yo desconozco, obviamente. Creo que sí que puede ser esa una razón, pues, muy clara, ¿no? Yo creo que América Latina vive un momento complicado, ¿no? Entonces, pues, necesita de, pues, apostar por esa, entienden ellos, apostar por esa, por esas figuras más liberales, más, menos de izquierda. También es verdad que, y termino ya, tradicionalmente la izquierda en Sudamérica pues ha sido un poco más vinculada a la revolución y todas estas cosas, y evidentemente pues supongo que cuando las cosas van un poco pues un poco más fastidiadas económicamente, pues alguien dice, espérate, no vayamos a poner, más que nada porque sí que es verdad que es, yo creo que es el país del el continente de las revoluciones, ¿no? Sí. Yo creo que un poco de moderación. Algunas han salido mejor que otras, sí, por supuesto. Yo creo que un factor también, fíjate, es este, ¿no? El país revolucionario por excelencia hoy en día de Sudamérica es Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y creo que el factor de Venezuela es un factor que le está perjudicando mucho a la izquierda sudamericana, ¿no? Porque yo sabes que sigo mucho, ¿no?, las campañas electorales en Sudamérica, y prácticamente en todos los países la derecha utiliza Venezuela, ¿no? Lo pone como ejemplo, ¿no? Si gobierna la izquierda, ¿dónde no lo usa, claro, la derecha? ¿No? Pasará lo de Venezuela y tal, ¿no? Y claro, nadie en Sudamérica quiere que su país pase lo de Venezuela, ¿no? Ahora mismo es evidente que es el país más desastroso, ¿no?, de Sudamérica, ya no solamente en temas de democracia, ¿no?, sino también en temas de economía, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, yo creo que esto a veces políticos de izquierda que sí que son demócratas pagan los platos rotos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile la izquierda se podrá decir muchas cosas, pero no creo que sea una izquierda antidemocrática, ¿no? En Brasil, por ejemplo, la izquierda de Dilma, de Lula, es tremendamente corrupta, pero no es antidemocrática, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando le hicieron el impeachment a Dilma, una de las cosas que más se oye en el Parlamento es, esto no es Venezuela, tal, no sé qué, no, esto no es Corea del Norte, incluso, uh-huh, llegó a decir alguno, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que, claro, estos malos ejemplos, ¿no?, estos ejemplos tan desastrosos, ¿no?, de gestión, ¿no?, que ha habido en Venezuela, incluso en Nicaragua, en Cuba y tal, pues ponen en jaque, ¿no?, al resto de las izquierdas de Sudamérica, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Venezuela es un estado fallido ahora mismo. Creo que tiene un régimen que se está intentando su ciudadanía revolver de él y le cuesta mucho. Y yo creo que es un espejo en el que incluso aquí también nos miramos, ¿eh? No creo que Europa tampoco esté exenta. En la política actual española, Venezuela sale cada dos por tres. No solo por los lazos, como decías, que tenemos con América Latina, son nuestros hermanos, sino porque evidentemente la política española también ha tenido vinculación, muchos de los partidos han tenido vinculación con Venezuela y con sus gobernantes actuales, y evidentemente yo creo que la política por espejo es así y afecta a la ciudadanía y a los políticos. Y sí que es verdad que yo creo que hay muchos políticos que inmerecidamente a lo mejor reciben ese varapalo, ¿no?, de algo que no tiene nada que ver. Yo creo que pasa algo parecido con Cataluña, ¿no? Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana también miramos el espejo de Cataluña cuando vemos ciertos toques nacionalistas, ¿no?, en determinados partidos, y entonces todo el mundo levanta un poco las orejas y dice cuidado, a ver si vamos a acabar, somos lo que pasó ayer a la avanzadilla y estamos en 20 años como estaban ellos, ¿no?, en esa situación. Pues yo creo que en ese sentido en algunos países de Sudamérica pues yo creo que lo miran así, miran con cierto temor que pueda surgir algún iluminado que se crea con la verdad absoluta y quiera eliminar todos los poderes constitucionales y atribuirse todos los poderes, cargarse el Parlamento, la justicia, etc. Entonces, pues bueno, yo creo que eso afecta y todo el mundo lo tiene en mente. Pues yo creo que esas cosas se solucionan pues arreglando los problemas de Venezuela. Correcto. Ojalá que sí, porque yo conozco venezolanos, tengo amigos en Venezuela y la verdad es que sufro mucho con ellos cada vez que hay manifestaciones, la policía allí dispara a dar, como bien sabes. Sí, sí, claro, es un estado represivo. Me pongo a temblar cada vez que ocurre algo de esto. Bueno, nada, Raúl, encantado de haberte tenido aquí, ¿eh? Un auténtico placer. Igualmente, el placer ha sido todo mío. Te esperamos en enero, para que ya en enero no será tan fácil, ¿eh? No, sí, ahí tendré contrincantes. Claro, tendrás contrincantes, así que ven, tengo los guantes puestos. Preparado y listo. Y bueno, pues el próximo viernes seguiremos presentando al siguiente colaborador del siguiente tertuliano. En este caso será tertuliana. No vamos a decir quién, ¿no? Para que haya expectativa, ¿no? Para crear sorpresa. Yo creo que sí. Vamos a dar la pista de que es mujer, ¿vale? Es de un partido político de esta ciudad, que está representando esta ciudad. Y si quieren saber quién es, pues que nos escuchen el próximo viernes a la 1:00 p.m. ¿Y está por el centro, la derecha o la izquierda? Está ahí. Digamos que está ahí. Y a partir de enero pues vendremos con este programa que se llamará Tertulias Alicantinas y lo conducirá un servidor. Yo soy David Rubio, periodista y politólogo por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Sciences Po de Toulouse, y aquí estaremos hablando de política local, política nacional, política internacional, como hemos hecho hoy. También hablaremos de historia y de cultura. Hasta el viernes que viene, sean felices. Muchas gracias.